Mi nombre es María y para cuidar mi voz necesito estar en un entorno que me transmita seguridad, confianza, en donde sienta que no me van a juzgar.